Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Desde este miércoles 17 de septiembre hasta el próximo 21, la Cinemateca Nacional del Ecuador, conjuntamente con la Embajada de la República Oriental de Uruguay, presentan al público la muestra cinematográfica de cine uruguayo, que en esta ocasión presenta a 5 films, 2 largometrajes y 3 documentales. La ampliación de la información con Darío Males. Este miércoles 17 de septiembre, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, se realizará la inauguración de la muestra cinematográfica de Uruguay, y lo harán con el film Reus. En este audiovisual, el público podrá conocer los conflictos desatados en el mítico barrio Reus de Montevideo. Ahí, la lucha por el poder entre la familia del Tano y los comerciantes judíos estará por estallar. En este escenario, el suceso de una muerte y una nueva droga romperán los viejos códigos del barrio y amenazarán con sacar todo de control. La próxima fecha de la presentación de este film será el domingo 21 a las 18:30. Con la dirección de Aldo Garay, la muestra de cine presenta el documental El Casamiento. Este es un trabajo en el cual se conocerá la historia de amor y compañerismo entre Julia Bryan e Ignacio González, un ex obrero de la construcción. El documental gira en torno a la retrospectiva del amor de Julia e Ignacio, quienes se conocieron una tarde de víspera de Navidad hace 23 años en una plaza, en donde decidieron pasar juntos las fiestas. Una historia sencilla y tierna de gente común que tuvo la suerte de encontrarse en una plaza y que, a pesar de las barreras que separaron su amor, estas no fueron un impedimento para llegar a ser viejos de la mano de su pareja. Esta cinta se presentará el viernes 19 y domingo 21 a las 19:30 y 16:00 respectivamente. Entonces, analizamos. A ver, ¿cuál fue el último periodo glorioso de nuestro fútbol, Rubén? El tercer trabajo en componer esta muestra es del ingeniero, de Diego Arzuaga. Esta es una historia que da a conocer uno de los secretos más escondidos del periodismo deportivo uruguayo. El film se centra en la realización de una entrevista nunca antes concedida por Ingeniero Iramuspe a un joven periodista, quien tratará de explicar las razones por las que el ingeniero, quien hace 15 años dirigía la selección de ese país en la final de la Copa América, se encerró en los vestidores del estadio y luego, de manera inesperada, renunció a su cargo. Este film se presentará el jueves 16 y sábado 20 a las 17:30 y 19:30 respectivamente. Cosas en el diario, pero calculo que no va a haber problema. En las primeras épocas. La cuarta cinta, El cultivo de la flor invisible, es un retrato cotidiano de un grupo de personas que surge de la desaparición forzada en Uruguay. El documental los acompaña a lo largo de 15 años a partir del primer triunfo de la izquierda en el país, explorando la realidad a través de sus ojos. La película ensaya la persistencia de la búsqueda por la verdad en una sociedad dividida entre justicia y olvido. La proyección de esta cinta se realizará el viernes 19 a partir de las 17:00. Como el chiste del cantante de ópera. ¿Lo saben? ¿No lo saben? La última cinta de esta muestra se llama Norberto Apenas Tarde, que se presenta este jueves 18 y sábado 20 a partir de las 19:30 y 17:00. Este es un audiovisual en donde Norberto, tras ser echado de su trabajo, prueba suerte como vendedor de una inmobiliaria. Su nuevo jefe le recomienda un curso de reafirmación personal para vencer su timidez ante los clientes. Norberto comienza a estudiar actuación en un taller de principiantes, todo esto mientras se prepara para la muestra trimestral de su teatro. El film cómico nos presenta las peripecias de Norberto. Actualmente el cine uruguayo tiene más de un siglo de historia, aunque desde el 2002 asiste a un proceso de evolución que ha logrado películas con muy buenas críticas y reconocimiento internacional, con más de 120 producciones entre cine de ficción y documental. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Recuerde sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.